conocí a una linda morena que me tiene enamorado. Tiene los ojos más bellos que jamás yo había mirado. Conocí a una linda morena que me tiene enamorado. Ay, mariachi. Tiene los ojos más bellos que jamás había mirado. En el cielo brilla la luna y en la tierra brillan sus ojos. Su nombre es Katy Jurado, la de lindos labios rojos. En el cielo brilla la luna y en la tierra brillan sus ojos. Su nombre es Katy Jurado, la de lindos labios rojos. Katy, Katy, ay, qué chula es Katy. Así le decía Elvis Presley, ahora yo con mi mariachi. Katy, Katy, ay, qué chula es Katy. Así le decía Elvis Presley, ahora yo con mi mariachi. La primera vez que la vi fue una vez que yo fui al cine y vi a Katy en Jailún, elegante más que un cisne. La primera vez que la vi fue una vez que yo fui al cine y vi a Katy en Jailún, elegante más que un cisne. Yo me dije, la Grace Kelly es muy bonita, nadie lo puede negar. Pero más chula es mi Katy, que no me canso de mirar. Yo me dije, la Grace Kelly es muy bonita, nadie lo puede negar. Pero más chula es mi Katy, que no me canso de mirar. Katy, Katy, ay, que eres chula es Katy. Así le decía Elvis Presley, ahora yo con mi mariachi. Katy, Katy, ay, que eres chula es Katy. Así le decía Elvis Presley, ahora yo con mi mariachi. Señora bonita, guapa, hey. El 16 de enero es su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Queremos pastel! En Cuernavaca, Morelos, en el hotel Las Mañanitas, yo la vi por vez primera y en persona es más bonita. En Cuernavaca, Morelos, en el hotel Las Mañanitas, yo la vi por vez primera y en persona es más bonita. Señora de mis amores, allá hay alguien en el cielo que la cuide y la bendice, yo lo mismo aquí en el suelo. Señora de mis amores, allá hay alguien en el cielo que la cuide y la bendice, yo lo mismo aquí en el suelo. Katy,